que nadie te vea llorar. Cálmate. Y aquellos que siempre han deseado que nos vaya mal, hoy no se rían. Cálmate y déjame libre, yo quiero volar. Suéltame, no tomes mi brazo, entiende, me voy a marchar. Yo no me olvido que tenemos un nido, que estuvimos casados y que fui tu marido. Yo no me olvido que en el pecho te llevo, que si suelto mi llanto doy la vuelta y me quedo. Yo quiero volar. Suéltame, no tomes mi brazo, entiende, me voy a marchar. Yo no me olvido que tenemos un nido, que estuvimos casados y que fui tu marido. Yo no me olvido yo te llevo, que si suelto mi llanto doy la vuelta y me quedo. Yo no me olvido que tuvimos un nido, que estuvimos casados y que fui tu marido. Porque soy triste si me voy tras del cielo, si no cierro la puerta, doy la vuelta y me quedo.